a Paolo Echepare Borda para hablar con nosotros de la resolución que ha tomado el Congreso de UNTER. Paolo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sofía y Walter te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, nosotros no te tenemos acá adentro, pero te escuchamos por afuera de que sí, estás hablándonos, a ver si podemos ahí tener también señal de voz. Primero que nada preguntarte, ¿qué nos podés contar? Entendemos y comunicamos acá que han resuelto por ahora como darle la posibilidad al gobierno de que mejore o aclare determinados montos de la propuesta y también sugerencias de cómo pagarla, pedirle también la suma extraordinaria y esperar un llamado antes de fin de mes. Sí. Nosotros, bueno, el análisis que se hizo, te diría, en casi la totalidad de las asambleas de la provincia, más allá de las distintas definiciones, no fue por unanimidad, el resultado fue ajustado, digamos, había una moción de rechazo de la propuesta salarial y otra moción, la de la insuficiencia. Ninguna de las dos mociones, obviamente, no hubo una moción directa de aceptación, porque entendemos que esta propuesta, y así lo entendió el conjunto, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Río, no es suficiente, no alcanza para por lo menos cumplir con la expectativa mínima de ingresos salariales para el mes de marzo para nuestro sector. Por eso los condicionamientos, de alguna manera, que le pone el sindicato, el Congreso de la UNTER, el gobierno para mejorar la propuesta, donde uno de los puntos principales es lograr que la suma que el gobierno propone tenga en cuenta los cargos que tiene cada compañero dentro del sistema educativo. Y nosotros decimos, no es lo mismo hacer una propuesta por agente a la administración pública en general, donde, digamos, los compañeros y compañeras de empleados públicos trabajan, digamos, un par de horas más que un docente dentro del aula, pero que eso se compensa con el trabajo extra que hace el docente fuera de la escuela, y no puede cobrar lo mismo un docente que trabaja un doble turno que de aumento claramente que uno que lo hace en un solo turno. Bueno, ahí por esta una de las diferencias principales por las cuales no se aceptó esta propuesta en este marco, en esta coyuntura, ¿no? Porque obviamente sabemos que el ofrecimiento que hizo el gobierno está lejos de el pedido original que hizo nuestra organización, pero bueno, hoy hay una necesidad real de tener un aumento salarial. Y esa fue la evaluación en general que llevó a la mayoría del Congreso a votar una insuficiencia. El debate y el hecho de que sea de madrugada tenía que ver con eso, mucha diferencia entre las seccionales. Habían varias que me imagino también decían, bueno, no, vayamos otra vez al paro, que mejoren la propuesta, de haber sido todo eso, ¿no? Sí. Los debates que se dan en el Congreso van en ese sentido. Hay discusiones con contenido profundamente ideológico desde todos los sectores, ¿no? No hay, digamos, hay distintos posicionamientos, miradas sobre la coyuntura, miradas sobre, digamos, los objetivos que nos debemos proponer como sindicato ante esta realidad que atraviesa nuestro país. Y creo que la evaluación, y en esto creo lo tomo como algo positivo, en general, hay una coincidencia de que hay, digamos, hoy una causa más importante o la más importante, que es lograr una unidad de todos los sectores, de toda la comunidad educativa, de todos los trabajadores y trabajadoras para confrontar o enfrentar un enemigo mayor que es el gobierno nacional. Y ese debate también atravesó nuestro Congreso. Y después la diferencia estaba en que si era necesario hacer un poco más de fuerza con paros, o si se de alguna manera se trabajaba en base a la última propuesta que hizo el gobierno. Y bueno, este último objetivo fue el que se priorizó dentro del Congreso, también teniendo en cuenta la realidad, ¿no? Hoy nosotros, la recorrida que se hicieron en las escuelas en la provincia, en los distintos lugares, en las distintas ciudades, este era de alguna manera el planteo que hacen los compañeros y compañeras, o sea, la necesidad de cobrar ahora ya con el sueldo de marzo algún tipo de aumento. No podemos seguir esperando. El último aumento real que tuvimos fue en el mes de diciembre, cuando cobramos, o cuando se liquidó el mes de noviembre, ese 8,4%, y después de ahí en adelante lo único que hubieron fueron los bonos de enero y febrero de 70.000 pesos y 70.000 pesos. Ni hablar. Entonces, para que aquellos que están escuchando les quede bien claro, digamos, le dicen al gobierno, necesitamos que para los trabajadores de doble turno se piense no por cargo, sino por, justamente es por su tarea, hay sí o sí antes de fin de mes que llamen a una paritaria, y ustedes antes del Congreso ya habían planteado como UNTER que la suma extraordinaria anunciada así de manera sorpresiva esta semana alcance también a los trabajadores de educación. No hubo ningún contacto, nada, digamos, porque lo habían hecho previo, uh-huh. Ayer estuvo el Congreso, no hubo nadie que le dijera, che, estamos viendo de darse, no hubo nada, digamos, nada oficial. Nada oficial, pero entendemos que el gobierno entraría en una situación de discriminación absoluta si no tiene en cuenta a todos los trabajadores que dependen del Poder Ejecutivo a la hora de pagar esta compensación. Digamos, creo que eso no va a entrar en discusión. Nos parece que sería la lógica con la que debería manejarse el gobierno provincial. Pero bueno, vamos a esperar. Sí tenemos claro que si no se dan o no se llevan adelante los planteos que hizo el Congreso de nuestra organización, convocaremos, y eso sí queremos dejar la tranquilidad a los compañeros, no solamente a los que apoyaron la moción de que era insuficiente la propuesta, sino también a los que plantearon el rechazo, que eso no ocurrió en Viedma, este último, porque en Viedma por unanimidad se llevó a la insuficiencia. Queremos dejar la tranquilidad que si no hay una modificación en la propuesta salarial que implique la posibilidad de la aceptación, eso también queda definido por Congreso, ¿no? Si el gobierno modifica o corrige esto en función de lo que plantea el Congreso de UNTER, no es necesario ponerlo a discusión nuevamente, sino que ya automáticamente en el marco de la paritaria se podría dar la aceptación y podría significar que los compañeros ya cobren el aumento en el mes de marzo. Pero de no ser así, vamos a convocar inmediatamente a un Congreso para discutir las acciones a seguir, que seguramente serán nuevas medidas de fuerza si el gobierno no atiende los reclamos de la organización. Lo último, Pablo, ¿cuánto es lo que resta blanquear del año 2023 que ustedes están pidiendo que haya un esquema? Bueno, esa es otra discusión también que llevó tiempo en el Congreso, ¿no? El tema del blanqueo de nuestro salario. A raíz de los 90 mil pesos quedan 70 mil. El gobierno incorporó 20 mil pesos en el básico del cargo testigo y sus equivalentes, digamos, y proporcional para arriba y proporcional para abajo. O sea, hay compañeros que tienen blanqueado más de 90 mil pesos y hay otros que tienen blanqueado menos de 90 mil. Y hay compañeros que tienen blanqueado más de 20 mil pesos y otros que tienen blanqueado menos de 70 mil pesos, porque si hay un compañero que tiene un cargo, por ejemplo, supongamos un profesor de educación física con un solo cargo, su cargo no equivale a 3.000 puntos, que es el cargo testigo, sino que equivale a 1.500. Entonces, este compañero tiene blanqueado 10.000 pesos y no 20.000. Bueno, esta situación, digamos, estos 90.000 que restan proporcional. Pero además, sabemos, y en esto también no somos, digamos, incoherentes en esto de plantear otra cuestión a los compañeros, sabemos que la incorporación del dinero que hace el gobierno en la propuesta salarial significa generar o aumentar ese dinero negro que reciben los trabajadores y trabajadoras. Como también sabemos que aquellos compañeros que están por jubilarse, estas sumas están directamente blanqueadas, lo que no tenemos las sumas blanqueadas somos los que todavía estamos a años de jubilarnos. Pero lo que nosotros sí planteamos, y fue el debate también que se dio en el Congreso y en las asambleas, que hoy la composición salarial, como es muy difícil pensar, de acuerdo a cómo está compuesto el salario de los trabajadores en la provincia de Río Negro, que en un plazo corto o mediano vamos a lograr blanquear nuestro salario. Porque blanquear nuestro salario hoy significaría poder resignar plata en el bolsillo. Porque ayer lo analizamos, inclusive en el marco del Congreso, con números concretos. Hoy blanquear, digamos, lograr que se blanquee la totalidad de nuestro salario significaría duplicar el presupuesto más o menos casi en salarios docentes en la provincia de Río Negro. Es mucho dinero y que no somos tan irracionales ni irresponsables como parecían los compañeros y compañeras. Bueno, vamos a un paro, una medida de fuerza hasta no lograr blanquear todo nuestro salario y no termine el plan de lucha, porque sería pensar en años de medidas de fuerza. Y esos son los debates que se dan más allá del posicionamiento que tenemos en las distintas conducciones. Aún en aquellas seccionales donde la unidad ciudadana no conduce, también se dan estos debates, también hay compañeros que plantean esta cuestión de decir, bueno, sabemos que nuestro salario no va a estar blanqueado, pero hoy en esta coyuntura necesitamos el dinero en el bolsillo más que nos blanqueen el salario. Y es algo que quizás está por fuera o rosa lo digamos lo que no sea la diferencia que se ha planteado históricamente por nuestro régimen, ¿no? Que lo trata de lograr cada vez más sumas en blanco, pero bueno, no estamos atravesando un tiempo fácil y nosotros queremos dar la mejor discusión posible para que los compañeros puedan llegar a superar la línea de pobreza, que es el objetivo principal que nos proponemos, más allá de cómo se incorporan los recursos dentro del salario docente. Bueno, Pablo, gracias por estos minutos. Sabemos que recién llegan, terminó esto de madrugada y queríamos contarlo acá a la audiencia de Radio Encuentro y en TV lo que ha resuelto la UNTER. Entonces ahí repasábamos y decíamos esto, ¿no? De que desde se espera una nueva convocatoria paritaria antes de fin de mes, si no habrá un nuevo congreso que resuelva otro tipo de acción. Por ahora, el diálogo abierto y la posibilidad de ver qué son, y también esto, ¿no? De pedir esta suma especial para paliar la situación de inflación que se está viviendo diariamente. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, buen día. La palabra de Pablo Echeparri Borda, hablando con nosotros de la resolución que tuvo el Congreso de la UNTER a las 3 de la mañana. Terminó, aproximadamente, ahí se comunicó, digamos, oficialmente llegó el correo comunicando lo que había resuelto el Congreso de la UNTER, que reiteramos que sea de alguna manera y de alguna forma lo que se resuelve es declarar insuficiente la propuesta salarial, se exige una paritaria urgente, se pide que se pague por agente con el criterio